También para seguir con los concejales, se vienen, hay cosas que se están ahí en ciernes, como por ejemplo la licitación del nuevo servicio de transporte, ¿no? Hablábamos, recién lo decía Mario al pasar, esto de conseguir la red bus, bueno, todos los que viajamos en bondi sabemos lo que, y hasta ahora el nuevo sistema de transporte, que tendría que haber salido en el 14, en el 15, se ha ido pateando, y es un... Ahora, acá lo que la pregunta para los futuros concejales es, ¿van a intentar que los consejos deliberantes de los departamentos participen de esto? ¿Se escuche la opinión de los departamentos? ¿Lo van a poner arriba de la mesa ustedes? Sí, obviamente. Creo que esa es la mayor función del consejo. Poner todo lo que realmente le interese al vecino arriba de la banca y poder discutir esto. Para que sigamos con restituyendo los derechos de los vecinos, ¿no? Claramente nosotros venimos trabajando en el tema del transporte y el compromiso que hemos asumido es llevar esta voz a al gobierno provincial, la voz de los vecinos, porque hay un reclamo muy fuerte en ese sentido por la cantidad de falencias que tenemos. Le pongo ejemplo. Puente de Hierro paga 2 pesos más el boleto que Corralitos. Y dígame usted la diferencia que tiene en distancia entre Corralitos y Puente de Hierro, prácticamente no hay, es decir, usted puede tener no más de 1 kilómetro, y para un vecino pagar 2 pesos más el boleto en una zona que realmente encima tiene una crisis económica muy fuerte, es realmente una ausencia del Estado tremenda. Si algo tiene que subsidiar el Estado es la gente que más dificultades económicas tiene. En cambio, este Estado justamente está castigando al que menos tiene. 2 pesos más por 1000 metros más. Eso es una locura. Y dígame, ¿dónde va a cargar la Rebus en Puente de Hierro una persona? En ningún lugar. No hay. Y en general hay ausencia, una gran ausencia, de puntos de venta y de carga de red bus. Y en las zonas rurales, la distancia, una persona que vive en calle 2 de Mayo tiene que caminar 2 kilómetros para llegar a Severo del Castillo a tomarse un colectivo, que pasa a lo mejor cada 1 hora. Y el colectivo no ingresa a todos los barrios, ingresa a algunos barrios, y a algunos barrios ingresa una sola vez en el día, y a otros en ninguna. Entonces, el sistema público de transporte, la provincia, tiene que ver integralmente lo que está sucediendo. No se trata de solucionar el problema a Villanueva, San José, a Dorrego, y el resto que se le arregle como puede. Justamente, nosotros creemos en más presencia del Estado en este sentido. Y después, lo que se está subsidiando, el transporte, tiene que ser en beneficio para el usuario. No puede ser que siempre el castigado sea el usuario. Si no hay red bus, el Estado debe solucionar el problema para aquel vecino que no tiene la carga. Es el Estado el que debe solucionarlo. No es el vecino el que tiene que salir a buscar una red bus a Rodeo de la Cruz porque vive en Puente de Hierro. Estas son las cosas que están sucediendo. Y esta es la ausencia de este Estado que tenemos. Y esta es la ausencia que hoy vemos en nuestro gobierno municipal y gobierno provincial. No escuchar, no estar atento a lo que les pasa a los vecinos. O a lo mejor tener indiferencia. Y esto sí es lo que nosotros venimos a romper. Esa indiferencia, esa falta de solidaridad. Si algo hemos hablado en Unidad Ciudadana es devolver la solidaridad entre nosotros. Romper esa indiferencia que hay en la gente en la participación. Por eso en nuestras listas ustedes ven mucha gente joven. Porque justamente es romper la apatía de decir no hay que meterse en política. Sí, hay que meterse para transformar la realidad. Pero la realidad son hechos concretos, son estos. El transporte público de Mendoza está pensado para beneficiar a los propietarios. No está pensado para el vecino. No hay una red urbana limpia. No hay una red urbana rápida. Un colectivo 104 que sale del barrio Unimé hasta el centro demora casi 45 minutos en llegar al centro. Y la distancia no supera los 5 kilómetros. Entonces es imposible tener eso, ese tipo de tejido donde lo que benefician es recorridos engorrosos para que tengan buenas recaudaciones, pero que el usuario no tenga una red ágil, práctica, que sea un beneficio. El Estado, en general, en todos los países del mundo, subsidia los medios de transporte. Cuando en la Argentina plantean la discusión sobre los medios de transporte no deben ser subsidiados, es desconocimiento. En casi todo el mundo y en los países desarrollados, los medios de transporte están subsidiados, porque están en beneficio de la gente, no de los propietarios, que igualmente van a tener ganancia, por supuesto.